Entramos en esta corresponsalía de Vizcaya de la mano de Óscar Aranda, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Kaixo. Bueno, pues Óscar, para este martes 1 de marzo comenzamos con los diferentes temas que nos has traído. Comenzamos hablando, bueno, pues de salud pública. Hablamos ahora de profesionales y usuarias de Osakidetza en lucha. Sí, pues las últimas semanas, es casi semanalmente que hablamos de este tema, y esta semana, pues bueno, yo creo que nos toca también hablar, pues bueno, pues de la cantidad de noticias que y de movilizaciones, sobre todo, pues que ha habido alrededor de, bueno, pues de la lucha de Osakidetza, por una salud pública. El sábado, en las capitales de la CAP, hubo importantes movilizaciones contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Este es el lema que utilizaron en las pancartas, que parece quizá derrotista, pero viendo el cariz que está cogiendo en los Osakidetza este asunto, que hasta los altos cargos puestos directamente por el PNV se rebelan ante la situación, pues nos hace pensar que estamos ante una ofensiva, no solo aquí, ni en el Madrid neoliberal de Ayuso. Es algo sistémico y que requiere de la ciudadanía pues una respuesta como la que se produjo el sábado, donde miles de personas, en el caso de Bilbao, pues llenaron la Gran Vía, toda la primera parte de la Gran Vía, desde Sagrado Corazón hasta la Plaza Moyúa, la Plaza Elíptica, estaba repleta de gente, en una movilización plural que, aunque estaba convocada solamente por los sindicatos con participación en Osakidetza, fue secundada pues por colectivos de pensionistas, personas afectadas por el COVID-19 de larga duración, que se hacen llamar asociación Long COVID, que creo que se llama, bueno, y otras y otros organismos y personas pues usuarias de Osakidetza. Y hablamos de desmantelamiento y de impulso de las instituciones gobernadas por el PNV, que sin disimulo practican las puertas giratorias de altos cargos, como hemos visto estos días reflejado en prensa, de altos cargos del Departamento de Salud, que salen de altos cargos del Departamento de Salud y directamente pues entran en centros privados, ¿no? Y en EQ y demás, con importantes contratos con la administración pública, ¿no? Y para ello, pues igual, estos días a Óscar Senalleta, pues está pues publicando investigaciones al respecto sobre este trasvase de fondos públicos a empresas privadas y de los nombres de personal de Osakidetza que al cesar de sus cargos pues recala directamente en estas mismas empresas que luego tienen fondos públicos, ¿no? Bueno, para que veamos al final pues por dónde anda, ¿no? La situación de Osakidetza en este panorama desolador, clientelista y que pues y que contextualiza a la perfección pues el lema de la manifestación del sábado de grandes mantelamiento de Osakidetza, como decían pues las personas que en los sindicatos que convocaron la manifestación del sábado. Por otro lado, también en Osakidetza seguimos una semana más, hemos visto actuaciones violentas de la Ertzaintza, en este caso a trabajadores de la limpieza de Osakidetza, con el lunes una carga policial de nuestro hospital de Cruces, en donde se detuvieron a dos trabajadoras y otra acabó en urgencias, en imágenes que hemos visto que se ven muy muy muy claras pues, la actuación policial ante manifestaciones, concentraciones totalmente pacíficas, en las movilizaciones que llevan a cabo las trabajadoras de la limpieza durante toda esta semana. Ayer también se repitieron, y hoy también va a haber convocatorias, y en la que demanda pues una al final pues todos los colectivos de trabajadores que están en lucha pues demanda una homologación de las condiciones laborales en relación al personal propio del Servicio Vasco de Salud y la actualización del convenio, que lleva 5 años sin actualizarse. Más cuestiones con Osakidetza. En el hospital de Basurto se han retomado de nuevo las movilizaciones para evitar el cierre de cirugía cardíaca convocado por el comité de empresa del hospital y Basurto Visidic, es decir, profesionales de Osakidetza y del propio barrio, la propia ciudadanía de este barrio de Basurto en Bilbao, en un proceso pues que en la actualidad, este proceso del cierre de cirugía cardíaca, que ahora mismo en la actualidad está judicializado y a la espera pues del recurso que ha interpuesto el Departamento de Salud, y bueno, y pues y esperando esta resolución a ver si impide el cierre de cirugía cardíaca o no, pues bueno, pues las movilizaciones se han retomado. Y también está habiendo en movilizaciones en el Hospital de Cruces a cargo de la Asamblea de Trabajadoras del Hospital, y también en Galdacao, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao está convocando, ya hizo una en febrero, ahora en marzo hará otra, pues cada mes se va a concentrar en los centros de salud de Bilbao. Es decir, que bueno, pues que en diferentes formatos, profesionales, ciudadanía, unidas pues con una misma reclamación de mejora de los servicios sanitarios y evitar el desmantelamiento de Osakidetza. Pues bueno, nos quedamos con estas noticias, Óscar, y seguimos con otras que nos has traído. Hablamos ahora de ese informe de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya sobre su situación en Vizcaya. Pues sí, la semana pasada la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, ATHAL, presentó el informe anual para mostrar los parte significativo de cómo es un sector de trabajadoras, porque bueno, siempre ha estado ninguneado, desvalorizado, y bueno, y ellas por lo quieren mostrar con datos, pues bueno, pues la situación real que viven estas trabajadoras en Vizcaya, ¿no? Su situación con datos muy significativos. Hablan de que el 63% trabajan en régimen interno, con lo que eso supone. El 37% está en situación administrativa irregular, que claro, que es un impedimento claro para luego poder ejercer sus derechos como trabajadoras. Dicen que hay una tendencia clara, de todas maneras hay como una ventana de oportunidades, dicen que hay una tendencia clara a la mejora en las condiciones de descanso de las trabajadoras internas, pero que aún así indican que el 72% de estas trabajadoras internas trabajaba más de las 60 horas estimadas por la Ley de Empleo del Hogar, una ley que se ha puesto en marcha hace poco tiempo, que es la que está permitiendo pues esa ligera mejora de la que dicen. También dicen que bueno, pues que pocos de los salarios de estas trabajadoras llegan a la legalidad, que el 97% no cobra el salario mínimo en relación con su jornada. Claro, al final, como decíamos, es un sector laboral que siempre ha estado totalmente desvalorizado, casi sin derechos, y por ello exigen al gobierno vasco y al gobierno español que controlen, ¿no?, las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, pues de una vez, ¿no? La portavoz de este organismo, de esta asociación, Lorea Ureta, que hace semanas se entrevistaba en Sultana Olla, pues señalaba que especialmente las que estas fallas o esta falta de derechos, pues que sobre todo se ejemplifican en las condiciones que tienen las trabajadoras que trabajan que tienen trabajo interno en las casas, que muchas veces duermen en la misma casa donde están empleadas, y también a las trabajadoras sin papeles. Si vemos su timeline en su Twitter, la Asociación de Trabajadores del Hogar, pues los casos que le llegan semanalmente de personas que dicen, oye, me está pasando esto, tal, bueno, pues son unas, muchas veces, son unas condiciones laborales draconianas, y que bueno, y cada vez si de una vez ya, pues tanto la gente que emplea como las propias trabajadoras, pues bueno, pues que lo hagan visible la situación en la que están viviendo este sector laboral, ¿no? Pues terminamos con otro de los temas que nos has traído para hoy. Antes de pasar, bueno, pues como es habitual, ¿no?, a esa agenda, hablamos ahora de esas diferencias en la tramitación de la variante sur ferroviaria. Pues sí, la variante sur ferroviaria es uno de estos macroproyectos que hay unos cuantos en Vizcaya, con fuertes incidencias medioambientales, y que se está encontrando ahora en la actualidad con un atasco importante entre instituciones. Esta variante sur ferroviaria iría desde el puerto de Santurtzi para conectar pues con la vía convencional de tren, y la primera parte, la del túnel de Serantes, ya está hecha hace más de 10 años, a ver en qué condiciones ahora está la actualidad, pero que ahora a ver cómo van a hacer el recorrido por el Regato en Baracaldo, ¿no? Regato es una zona de esparcimiento de en Baracaldo que la población lo utiliza, pues porque tiene un pantano en medio, es una zona bastante bonita, un pantano, y que bueno, ya lo destrozaron cuando hicieron la Supersur, que quedó medio destrozado cuando está cuando hicieron la Supersur, y claro, y eso pues para la gente que vive en Baracaldo, en una zona pues industrial, con lindano, con frontal, pues tener ese pulmón, es que al final el pulmón verde, ¿no?, que tiene Baracaldo, que no tiene, ¿no? Uh-huh. Y este es el motivo por el que incluso la alcaldesa de Baracaldo, Amaya del Campo, pues hablaba de una barbaridad medioambiental, la posible construcción de este, pues si quiere hacer un viaducto, pues que conecte, que cruce también otra vez más, ya para destrozarlo completamente todo el regato, ¿no? Y pedía la alcaldesa Amaya del Campo, pues que se hiciera pues de manera soterrada mediante un túnel, ¿no? Y estas diferencias entre instituciones gobernadas por el mismo partido, pues han hecho que el proyecto en la actualidad se haya frenado y esté, pues como en dique seco, esperando a ver qué resolución le dan, ¿no? Uh-huh. Pues Óscar, si te parece bien, vamos a dejar aquí, bueno, estas noticias que nos has traído para hoy y terminamos con las notas de agenda de esta semana. Pues en la agenda tenemos en dos espacios diferentes varias charlas y exposiciones. Por un lado, Luz Michel, la oferta que tiene esta semana de presentación de libros es interesante. Por un lado, este viernes, este viernes a las 7, aunque en otro cartel vemos que es a las 6:30, pues, por si acaso, y a las 6:30, y así ya se llega puntual, que es la presentación del libro Por un feminismo materialista, que lo ha escrito Christine Delphi, uh-huh. Y que, bueno, pues va a participar, pues la que ha escrito el prólogo, que es Julia Goicoechea, y también pues estará Lore Lujambio, mi hijo Luis Alzaburu y la propia Julia Goicoechea, que ha escrito el prólogo, ¿no? Pues uh-huh. Por un feminismo materialista. Y al día siguiente, el sábado, hay la presentación del libro Crítica de la razón puta, escrito por Paula Sánchez Pereira y Belén Ledesma, y las autoras del libro pues estarán en la presentación. Esta, como es el sábado, pues va a ser a las 12:30, horario del mediodía, antes de los Marianitos, ¿no? Uh-huh. Cuando se dice. Y también en Baracaldo hay una exposición y unas jornadas alrededor del colectivo Mujeres Libres, del colectivo histórico del feminismo, que en la actualidad sigue existiendo, sigue habiendo mujeres anarquistas que están dentro englobadas pues en este colectivo de Mujeres Libres. Y bueno, pues la inauguración de la exposición va a ser el 4 de marzo a las 12, en el que también se va a proyectar el documental Indomables, una historia de mujeres libres. El 7 de marzo proyectará el documental Casilda, el eco de los otros pasos, en el que estará su director. El 10 de marzo, pues charla por parte de Arguita, que hablarán de la precariedad y pobreza con rostro de mujer, algunas herramientas para la lucha, bueno, y algunos actos más, pues convocados por CNT y la Fundación Anselmo Lorenzo. Y estas son las notas que teníamos para esta semana, y con lo que siempre decimos, para conocer las diferentes actividades que hacen en el Bilbao Metropolitano, que ahí está lugarqueagenda.net, con toda la información, y encima que la actualizan todos los miércoles al mediodía, a la tarde, y que ahí podéis encontrar pues toda la información de los centros sociales, de Gasteches y de locales alternativos de todo el Bilbao Metropolitano. Osondo. Pues Óscar, millesker por estar aquí un miércoles más con nosotros en Suelta la Olla. Nos quedamos con todo lo comentado hasta ahora y nos escuchamos el miércoles que viene con más. Pues hasta el miércoles que viene, será. Millesker, Óscar, ¿dónde están? Vale, agur. Agur.